Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Cómo están? Sean todas, todos bienvenidos, bienvenidas de domingo a domingo, sin restricción, a través de las señales de Radio Nuevo Mundo, en el 930 de la amplitud modulada para toda la región metropolitana, nuestra red nacional de frecuencia modulada y las plataformas online. En este domingo 7, que está ya a menos de un mes de lo que será el plebiscito constitucional de salida para determinar la opción que los chilenos tomarán de cara a la propuesta de nueva constitución. Esta propuesta, la propuesta original, porque ojo, también seguramente va a ser tema con nuestro invitado, que ustedes ya lo ven ahí, andan algunas de estas falsas. Saludar en esta semana, como es tradicional, a Karen Medina, un gusto que esté como cada domingo con nosotros, don Patricio Palma también, y ya está también nuestro invitado conectado, porque estamos con una agenda muy, muy completa. Nos referimos a Mauricio Daza, abogado, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, ex convencional constituyente en representación de la región de Magallanes. Así que un saludo muy breve de Karen, de Patricio, y vamos de inmediato con nuestro invitado, Mauricio Daza. ¿Cómo está, Karen? Hola, muy buenos días. Voy a saludar, por supuesto, a mis contertulios, Carlos Uga y Patricio Palma, con mucho cariño. Y hoy día, de manera especial, después vamos a hablar del tema, a todos los niños y niñas de Chile, o que viven en Chile, y son hijos de migrantes también. Todos bienvenidos en este país, cuando conmemoramos el Día de los Niños y las Niñas, y especialmente los derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que además están ratificados en la nueva Constitución, y eso es hermoso. Es un día de alegría y de esperanza, así que es un día de eso. Yo quiero hacer un aporte un ratito más. Por supuesto, agradecer y saludar a Mauricio Daza, un tremendo ex constituyente. Yo también lo seguía harto en mis redes, siguiéndolo, porque de verdad de aquellos que se la jugó e hizo un aporte tremendo, del que vamos a hablar hoy en este domingo 7 de agosto ya. Don Patricio Palma. Don Patricio, ¿lo escucha? Escucho perfectamente. Bueno, un saludo a Mauricio Daza. No necesito extenderme sobre los elogios, porque todos los que nos están escuchando o viendo, sin duda tienen clara la trayectoria de este constituyente que durante un año mantuvo en alto las banderas de este proceso tan importante. Mauricio, quería partir, porque sé que tenemos poco tiempo, preguntándote por tu agenda. Es curioso que pregunte por la agenda de un entrevistado, pero quedan solo 29 días, estamos en la recta final, por así decirlo. Hemos tenido ocasión de conocer lo que son las franjas de las opciones en la televisión oficial, y hemos visto el trabajo inmenso que están desarrollando millones de personas por concretar un resultado positivo para la nueva constitución el 4 de septiembre. Entonces te pregunto por tu agenda, porque creo que eres una de las personas que ha tenido que hacer este esfuerzo sostenido y que lo va a seguir haciendo, no me cabe duda, hasta ese mismo día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a las amigas y amigos que nos ven y nos escuchan esta mañana en Nuevo Mundo. La verdad es que es un desafío bien grande. Esta debe ser la elección más importante que vamos a vivir como generación, ¿no? Nuestras vidas, esta es la elección más importante. Y probablemente una de las elecciones más importantes en la historia de Chile. Porque acá no estamos eligiendo un gobierno, no estamos eligiendo un programa de gobierno, no estamos definiendo quién va a dirigir el país durante los próximos 4 años. Esto tiene que ver con cuáles son las reglas del juego, ¿no? ¿Qué es Chile? ¿Cómo nos definimos? Esta creación humana, obviamente, que es Chile, tiene que tener una definición, un cuerpo, un contenido. Y durante toda nuestra historia ha sido solamente establecido a partir de pequeños grupos de poder que han, precisamente, establecido las reglas para el resto. Y esta es la primera vez en nuestra historia que tenemos la posibilidad de fijar las reglas del juego entre todas y todos. Y eso es un cambio fundamental, ¿no? E inédito en la lógica como se ha establecido y gestionado el poder desde el comienzo de la República, de la fundación de Chile. Entonces, bueno, esto afecta muchos intereses, obviamente, ¿no? Intereses muy grandes en un país donde el poder económico está muy concentrado. Y ellos están jugándosela con todo a través de los distintos instrumentos que tienen, ¿no? Que uno de los más importantes son los grandes medios de comunicación, donde están tratando de levantar un relato, ¿no? Para generar un miedo en la población, básicamente a partir de mentiras y tergiversaciones. Y además también establece una suerte de bloqueo, ¿no? Para los efectos de que cualquier discurso alternativo pueda surgir con fuerza, ¿no? Y la única forma que tenemos para enfrentar esto es en la calle, con la comunidad, en contacto directo con la gente. Y eso obviamente exige un esfuerzo. En mi caso, yo tuve el honor enorme de representar a una región maravillosa que además representa también en muchos sentidos el futuro de Chile, ¿no? Que es Magallanes y en general esto se extiende a toda la Patagonia. Y obviamente en un periodo de 2 meses, ¿no? Que tenemos de campaña, en mi caso yo decidí el primer mes dedicarme a estar con las comunidades que me invitan. La verdad que yo no estoy organizando ningún acto. Lo que yo estoy haciendo es recibir invitaciones de la ciudadanía, de juntas de vecinos, de organizaciones del mundo civil, que de repente me pregunta si puedo ir y voy. Y así voy generando una agenda donde la verdad que, por ejemplo, ayer estuve en la Araucanía, ayer y antes de ayer. En la Araucanía, en Temuco, en Vilcún, en Lumaco, en Galvarino, ¿no? Con la gente directamente conversando. Y me acuerdo que ayer a las 5 de la tarde me vine para Santiago y bajo una lluvia intensa me fui para la Florida a una reunión con juntas de vecinos, que a pesar de la lluvia había harta gente, y hoy día, ahora después del programa, me voy a Conchalí, a también una reunión con la ciudadanía. Mañana me voy a Magallanes, porque el primer mes era para el resto del país y el último mes para la región, obviamente, de Magallanes, para estar con mi distrito, y ahí también voy a estar recorriendo y tengo muchas reuniones. Pero la lógica, hay una frase, ¿no? Que puede ser un cliché, pero creo que es real. Esto se gana en la calle. Y eso es verdad. O sea, nosotros no tenemos acceso igualitario a los grandes medios de comunicación. Las redes sociales han hecho algo. Afortunadamente, yo creo que eso también ha democratizado un poco este tema. Más allá de lo tóxico también de las redes, con estas cuentas falsas, ¿no? Pero ese también es un espacio en disputa y de estar con la comunidad. Así que yo creo que esa es la labor, ¿no? Y además uno está en una posición privilegiada porque, mal que mal, uno estuvo en la discusión, incluso en la redacción de muchas de las normas que están en esta propuesta de nueva constitución. Karen Medina, ahora sí. ¿Y yo? Me toca a mí. Mauricio, yo quisiera destacar sin duda una característica del texto de la nueva constitución en materia de género, ¿cierto? La primera constitución del mundo paritaria que consagra derechos para las mujeres en igualdad con los hombres. La nueva constitución establecería que una mujer que gane menos que un hombre por hacer el mismo trabajo, está hablando de la igualdad salarial, ¿cierto?, sería inconstitucional. Eso diría el texto. ¿Es real eso? ¿Y qué relevancia tiene? Sin duda importante, y un tremendo paso, pero ¿qué relevancia tendría que esto sea parte del contenido? Bueno, uno de los elementos más relevantes que nosotros consideramos en la nueva Constitución era establecer un catálogo de derechos laborales, ¿no? La verdad es que la Constitución actual es bastante mínima en este sentido, y nosotros queríamos establecer, en primer lugar, derechos individuales de índole laboral y también derechos colectivos, porque es muy relevante el fortalecer el rol de los sindicatos bajo los estándares propios de una democracia en forma en Occidente en el siglo XXI, ¿no? La verdad es que nosotros en ese sentido estamos muy por debajo de aquello. Y nosotros en el artículo 46, párrafo segundo de la propuesta constitucional, establecemos que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a una remuneración que sea equitativa, justa y suficiente y que asegure su sustento y el de sus familias. En el fondo, a partir de esto, le damos fundamento constitucional al salario mínimo, ¿no? Ese es el objetivo de establecer esta norma. Pero además agregamos una cosa, que tienen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor, o sea, al mismo trabajo, igual remuneración. Y esto obviamente determina de que quienes sufren precisamente esa discriminación es habitualmente la mujer, ¿no? Que es considerada como una trabajadora que le cuesta más al empleador, ¿no? Y eso muchas veces, según esa visión, se justifica esta diferencia, ¿no? De un mismo trabajo, distinta remuneración para la mujer. Pero esto nosotros, con esa norma, lo zanjamos, ¿no? Y efectivamente, si se le paga a una mujer menos que a un hombre por un mismo trabajo, estaría infringiendo la Constitución y se podría hacer efectiva la norma a partir de acciones que nosotros también contemplamos, ¿no? Establecemos una suerte de nuevo recurso de protección que es más eficaz. Y en este caso el recurso de protección, por ejemplo, en materia laboral, sería conocido en primera instancia por los tribunales laborales, que son especializados en esta materia, y en segunda instancia por las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema según la causal. Pero se supone que este es un mecanismo que es mucho más rápido porque además los tribunales que conocen de estas acciones constitucionales, ¿no? Esta nueva recurso de protección tiene que darle preferencia a su conocimiento y resolución por sobre cualquier otra causa. O sea, se garantiza también la oportunidad y la inmediatez en estas decisiones. Mauricio, en este despliegue territorial bastante amplio que ha realizado, nos da el ejemplo de las últimas horas solamente, pero quienes, que al igual que Karen, te seguimos por redes sociales, y aprovecho de decirlo porque Mauricio hace mucha pedagogía a través de redes sociales, de este caso de la Constitución, tiene muchos seguidores, tiene un canal de YouTube también, donde va explicando las distintas materias. En lo de las redes sociales, noto que vas enfocándote en algunos puntos que tengo la idea, y esta es la pregunta, que son las cuestiones que tú vas sintiendo en la calle, las que vas sintiendo en los conversatorios. Y quería preguntarte cuáles son las principales que se repiten, dónde está fundamentalmente hecho, por así llamarlo, el daño a la población en términos de la cantidad de mentiras y la manipulación un tanto grosera de algunos medios de comunicación respecto a los contenidos de la nueva Constitución. Tal ejemplo es que la franja, que ya podemos hablar más adelante de ella, hay una comparación entre una franja que muestra los contenidos de la nueva Constitución y una franja que muestra el trabajo que realizó la Convención Constitucional. Mauricio. Claro, bueno, hay una campaña, ¿no?, que se basa en generar miedo a la población. En el fondo, esa es la estrategia del rechazo. Y a partir de ese miedo, decirle a la gente, mire, ¿sabe qué? Mejor, ante correr este riesgo, quedémonos como estamos, ¿no? Esa es como la idea que está atrás. Y, bueno, hay varios precursores del miedo, ¿no? Uno, el miedo a perder lo propio, ¿no? Y el otro es el miedo a lo ajeno, ¿no? O sea, el miedo a ciertos grupos, ¿no? Antes eran los comunistas, eso me agarra, la otra vez hablaba con Marco Barraza, decía, oye, ustedes ya quedaron en segundo lugar, ya, porque ya no son el principal cuco, ¿no? El principal ahora son los indígenas, ¿ah? Ya no van a venir por ustedes los comunistas, van a venir los indígenas. Ahora se han mezclado los dos, ¿ah? ¿verdad? Son comunistas indígenas, ¿no? Indistintamente. Supongo que para este mundo un indígena comunista debe ser ya pero el máximo riesgo posible. Pero bueno, en ese sentido, lo que uno observa precisamente son preguntas sobre derecho a propiedad, ¿no? Sobre vivienda social. Yo creo que ahí se ha hecho un gran daño por parte de la campaña del rechazo, ¿no? A partir de una mentira, ese también es el tema, y es bien grosera la mentira, en cuanto a sostener de que las personas van a perder sus casas, que las personas que tienen una vivienda social, si fallecen, la vivienda social regresa, entre comillas, al Estado. Entre comillas, nunca fue el Estado, fue una inmobiliaria en algún momento. Ese es uno de los problemas, ¿no? Todo esto es un negocio inmobiliario. Que finalmente todas las casas sociales, las viviendas sociales que se vienen, van a ser solamente arrendadas y que el Estado va a ser la propietaria. Yo diría que eso, ¿no? Tiene un primer ámbito. El tema de las pensiones, yo diría que ya antes era lo principal, ahora está un poquito más atrás. Quizás yo creo que se logró aclarar bien el punto de que no se van a perder los dineros de las pensiones, a pesar de que eso también da cuenta de no entender mucho el sistema, porque se supone que las platas son de nosotros, pero la verdad es que las AFP son las únicas que lo usan. Así que es un dominio medio curioso eso. Y yo diría que en tercer lugar está el tema relacionado probablemente con estos miedos, ¿no? Los pueblos originarios, la plurinacionalidad. Es lo que veo. Ahora, por otra parte, está el tema de los intereses de la ciudadanía. Es bien interesante escuchar y ver, ¿no? Qué es lo que la gente le llama más la atención, que son cosas muy distintas a las que uno pensaría que le llama la atención. Y les voy a poner un ejemplo. Dentro de esta vorágine de campaña y los límites para poder acceder a los grandes medios, yo he estado utilizando mucho las redes sociales. Y en un momento me dijeron, oye, ¿sabes qué? Una red social que es muy importante en este ámbito es TikTok. Yo pensaba que TikTok era pura gente joven bailando, pero estaba muy equivocado porque desde hace bastantes años ya ha sido utilizado como un instrumento de difusión en muchas campañas políticas en el mundo. Y resulta que empecé a subir videos a TikTok por temas, distintos temas, medio ambiente, educación, salud también es un tema que me preguntan mucho, y puse muchos temas, y esto como un algoritmo, entonces la gente lo va viendo y va haciendo clic en lo que más le interesa. Fíjense cuál es el tema que por lejos ha tenido más visitas, pero por lejos, 288 mil visitas. El derecho de las personas mayores. Uno dirá, oye, pero chuta, nosotros estamos hablando de esto otro. Oye, pero uno sube todos los contenidos y la gente lo que más ve, derecho a personas mayores. Segundo video más visto, el derecho al reconocimiento al trabajo doméstico y labores de cuidado. El tercer tema más visto, el tema del agua. Entonces, ahí uno también va como moderando un poco o guiando los discursos también con esa interacción que uno tiene, ¿no? Con la gente que muchas veces está más preocupada de cosas que uno ni pensaría, ¿no? Que de otras cosas que uno considera que son muy relevantes. Entonces, ahí uno tiene que hacer una suerte como de digamos, mezcla para poder ir a hablar a los conversatorios, en la calle, en las ferias, ¿no? Con la ciudadanía. Don Patricio. Mira, yo he estado atentamente siguiendo la franja de la televisión. Me encontré con la sorpresa de que se podía escribir una constitución con amor, me dicen por ahí. Curiosamente me lo dicen quienes en el pasado no manifestaron ningún amor por sus conciudadanos ni por sus congéneres. Tú recordabas recién el Día del Niño, bueno, hay cuántos casos de niños que fueron tratados y maltratados durante los años anteriores en nuestro país. Y una de las cosas que más me llama la atención es que dicen los que se oponen a la nueva constitución que no se puede escribir una constitución con rabia. Entonces la pregunta que quiero hacerte para que me lo expliques, Mauricio, ¿tú estabas enojado cuando escribiste la Constitución? ¿Realmente eso te llevó a anular la vista y escribir tonteras, como dicen? Porque esta cosa hay que despejarla definitivamente. Es un buen eslogan, de alguna manera acopia lo que pasó el año 1988, cuando se llamó a votar no, intenta reproducir ese fenómeno, pero la verdad es que esto es grosero. Dicen que Mauricio Daza estaba rabioso cuando escribió. ¿Es posible eso? No, lo más mínimo. Yo creo que la escribimos con mucha esperanza. La escribimos con mucha convicción, ¿no? Y si ustedes ven, eso también se va transmitiendo, ¿eh? Yo diría que más allá de las palabras, ¿no? Donde hay rabia, donde hay, yo diría, odio, es en el rechazo, ¿no? Y eso uno lo nota, uno lo siente, ¿no? Va más allá de los discursos. Los discursos más, yo diría que, rabiosos que yo escuché, no solamente en la constituyente, sino en mi vida, y eso que yo soy abogado litigante, o sea, he tenido que ir a muchas audiencias con contraparte escuchando muchas cosas, pero de las cosas más así como furiosas que yo escuchaba era, por ejemplo, a la Tere Marinovich, ¿no? Pero la Tere Marinovich uno dirá, oye, pero es que ella es un extremo. No, la Tere Marinovich yo creo que parece socialdemócrata al lado de Rocío Cantuarias, por ejemplo, o Catherine Montalegre. O sea, son personas que la verdad exudan un rabia, ¿no? Odio, discriminación, es una cosa realmente increíble, ¿eh? Y eso se notaba mucho. Y estaba muy, y hay que ser justo, digamos, también había sectores de Chile Vamos que no estaban con este proyecto, pero que argumentaban, ¿no? Y señalaban cuál era su visión de Chile, que yo no comparto, pero donde había rabia precisamente eran en esos grupos, ¿no? Entonces es muy paradójico que ahora ellos vengan a decir que la gente que escribió esta constitución y que, bueno, estuvimos impulsando y estamos impulsando su aprobación, tendríamos rabia. Nosotros tenemos esperanza. Esa es la verdad. Eso es lo que nos mueve. La esperanza de un Chile que sea mucho más digno y más justo y establecer un nuevo punto de partida para dejar atrás una constitución que nos divide, pues, si la que nos divide no es esta, es la que está vigente, pues, ¿no? Y esa es la que ha generado división durante los últimos 40 años. División entre ricos y pobres, ¿no? La división entre una élite que se lleva el 1% del, o sea, el 1% que se lleva el 30% del PIB para la casa, con el resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces eso. Así que yo creo que ese es un discurso que está destinado al fracaso, porque es poco creíble, porque si uno escucha, solamente escuchar el tono, la forma, ¿no? Lo que proyecta la gente en rechazo es precisamente aquello que cuestionan, ¿no? Parece que se están mirando un espejo, ¿no? El odio, ¿no? La rabia. Karen. Sí. La BBC Mundo destaca en su portada este jueves una entrevista con David Landó, doctor en ciencia política y abogado graduado con honores en Harvard, uno de los juristas en leyes comparadas más importantes del mundo y quien ha seguido de cerca el tema de la nueva constitución y su proceso, y subraya: la constitución propuesta en Chile incluye bastante innovación, cosas importantes que no hemos visto en otros proyectos del mundo, agregando que esto fue un proceso democrático, inclusivo en muchos sentidos, con reglas muy bien diseñadas, como la regla de los dos tercios, lo que sería muy influyente. ¿Qué le parece que sea destacado el proceso de la nueva constitución, todo el proceso constituyente a nivel mundial? Bueno, obviamente esto es un proceso único a nivel mundial, ¿no? Las experiencias comparadas distan mucho de la dinámica en que se dio este proceso. La verdad es que yo creo que esto es un verdadero, entre un milagro y una hazaña, que tengamos un texto, yo diría, de este nivel, ¿no? Que es un texto muy consistente, muy innovador, y que recoge muchos de los anhelos, ¿no?, de la ciudadanía, y también los proyecta hacia el futuro. Acuérdense, nosotros logramos sacar este texto en un año. Mucha gente apostaba de que eso era imposible. Sí. Me consta, ¿no? De hecho, hasta yo, cuando estábamos, me acuerdo, en el Bio-Bio, en estas sesiones que hicimos en la región, hasta yo me cuestionaba si íbamos a lograr alcanzar, ¿no?, en ese momento. Pero finalmente lo logramos, y lo logramos de buena forma también. Esto no es un texto hecho a la rápida, ¿no? O sea, logramos generar deliberación suficiente para poder establecer normas que fueran consistentes. Y no solamente hicimos una constitución en un año, hicimos 5 reglamentos en un año, 5 reglamentos y una constitución. Es divertido que los parlamentarios nos critiquen. Yo fui asesor legislativo en el Senado 12 años. Y créame, de que esto, digamos, es un trabajo que ellos jamás han abordado. De hecho, hablé con varios convencionales de Chile Vamos, que habían sido diputados, antes de algunos debates que hemos tenido. Y una de las cosas que coincidimos es que esto es inédito, ¿no? En términos de la intensidad del trabajo, ¿no? Y bueno, y obviamente nos gusta que la gente reconozca esto. Yo fui parte de la convención, fui una de las personas, creo que tuve una participación muy activa, y obviamente siento el texto como propio, ¿no? Como parte de un esfuerzo colectivo, obviamente, de quienes estuvimos ahí. Así que, obviamente, me gusta el texto, pero que otras personas lo señalen me parece excelente. Ahora, lo importante finalmente no es lo que diga un doctor en Harvard o en Oxford, lo importante es lo que diga la ciudadanía el día 4 de septiembre, y eso va a hacerlo claro. Mauricio, nos dicen de producción de que disponemos de unos minutitos más, sí. Porque es bastante bueno para nosotros poder seguir conversando. Quiero aprovechar de entregarte algunos saludos que nos llegan a través de la transmisión por redes sociales. Estamos por el aire en distintas frecuencias y también por redes sociales, fundamentalmente el Facebook Live, desde Curacautín, Iquique, Cartagena, Montevideo, Uruguay, Buin, desde el Gualmapu, Temuco, Maipú, Ñuñoa, Talca, Pudahuel, Santa Juana, siendo que la región del Biobío, La Florida, San Bernardo, Rengo, Gotemburgo, Suecia, Parral, Canberra, Australia, Mendoza, Argentina, Santiago Centro, Winnipeg, Canadá, Lo Espejo, Paredones, Coquimbo, Brandenburgo, Alemania, Malmö, Suecia, Cabildo, La Serena, Illapel, Recoleta Sur, el Puerto de San Antonio, San Ramón, San Javier, Concepción, Macul, Algarrobo Norte, Puente Alto, Región de los Ríos, Valparaíso. Saludos que nos han llegado a través de redes sociales. Gracias. Y aprovecho de preguntarte en esta extensión que vamos a tener unos minutitos más contigo. Hay un tema que indudablemente es una realidad que está viviendo el país, fundamentalmente una herencia muy nefasta del gobierno de derecha que tiene que ver con la seguridad pública, con la violencia. Ha habido situaciones bastante complicadas todos los días, cosa de prender cualquier noticiario y parten con 2, 3, 4, 5 noticias que son reales, que provocan una situación de incertidumbre en la gente respecto a la seguridad. ¿Qué es lo que contempla la Constitución referente a estas materias? Y también a una de las fake news que circularon durante el periodo de la convención sobre la situación de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Bueno, en contra de lo que se ha planteado por algunos sectores del rechazo, que yo creo que pretenden dar la impresión de que el proyecto de nueva constitución fue redactado en la penitenciaría o en Santiago 1, ¿no? Y que poco menos lo entregaron y nosotros lo aprobamos. La verdad que esta constitución, esta nueva constitución, se hace cargo del tema seguridad ciudadana, a diferencia de la constitución actual, que no dice una palabra acerca de esta materia. No dice nada. ¿Y qué es lo que nosotros señalamos? Está el artículo 53, donde precisamente consagramos el derecho de las personas a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Fíjense, habla de entornos seguros y libres de violencia. O sea, esto no se satisface simplemente con colocar ahí una garita, ¿no?, de seguridad ciudadana en un municipio. No, tiene que ser un entorno que deba abordarse de una manera integral. Pero se señala en qué consiste este derecho. Y se señala de que es deber del Estado que se deba proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho, equitativa, a todas las personas a través de una política que sea de prevención de la violencia y el delito. Y el que sea equitativo es muy importante porque gran parte de la inversión en seguridad ciudadana, seguridad pública, se focaliza territorialmente en las comunas de mayores ingresos. Y fíjense, este no es un problema de ricos, como lamentablemente dijo alguna persona por ahí. Este es un problema de toda la ciudadanía. A mí me ha tocado ir, bueno, a la Florida, pero también fui a Pedro Aguirre Cerda, personas de La Victoria, de la población Dávila, personas en La Legua, que se quejan precisamente que uno de los principales problemas que tienen es el problema de seguridad pública, ¿no? Y hay que atenderlo de forma equitativa, ¿no? No llevando todos los recursos a la región metropolitana, a Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, ¿no? Sino distribuyéndolo, ¿no? Y esto es muy importante. Ahora, la idea es distribuir en términos tales que también se refuerce, ¿no?, ese esfuerzo. Y fíjense que el artículo 53 también señala que las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, estos tres ámbitos, se señalan como prioridad del Estado en el proyecto de nueva Constitución, tienen que ser desarrolladas por organismos públicos de forma coordinada, ¿no? Entonces, se establece el deber del Estado de prevenir, perseguir y sancionar los delitos. La Constitución actual no dice nada sobre esto, una palabra. Entonces, este es un avance muy importante, ¿no?, donde establece un mandato al Estado en esta materia. Y obviamente es algo que nosotros destacamos, entregándole también mayores atribuciones al Ministerio Público y un deber de tener que proteger a víctimas y testigos. Y también establecemos un nuevo órgano en este proyecto Nueva Constitución, que es un sistema integral de acceso a la justicia. Y ese sistema integral de acceso a la justicia tiene por finalidad entregarle una asesoría profesional por abogado, no por estudiante de derecho, no, por abogado, para los efectos de poder ser representado en tribunales y asumir también lo que es la representación en el sentido de querellas, ¿no?, a las víctimas de los delitos. Y también se establece que deberá no solamente quedarse en lo jurídico, sino también debe brindar un apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que correspondan, porque la víctima, por ejemplo, de ciertos delitos, una violación, abusos, ¿no?, y un conjunto de otras figuras, no solamente basta con colocar una querella y seguirla, sino también hay que darle un apoyo, ¿no?, integral a las personas que son víctimas de los delitos. Entonces, esta Constitución se hace cargo expresamente de esta materia. Insisto, nada de lo que le acabo de decir, nada está en la actual Constitución. Patricio. Y pensando en este mismo ejemplo que pones, Mauricio, de que en esta Constitución se hacen afirmaciones y se hacen propuestas claras respecto del tema de la protección ciudadana y la violencia, a diferencia de la anterior, ¿qué podrías decirnos respecto de lo que tú ves como diferencias mayores entre el texto vigente elaborado durante la dictadura y la nueva Constitución que esperamos que comience a regir el próximo mes? ¿En qué crees tú que está la diferencia principal? ¿Cuál es la esencia del cambio, si pudiéramos decirlo? La Constitución del 80 tenía algunos pilares fundamentales y dos de esos pilares no han sido tocados durante estos últimos 40 años. De hecho, han sido profundizados, ¿eh? Por eso a mí me da risa cuando hablan de la Constitución del Lago. La Constitución del Lago no existe. Fue una reforma constitucional del año 2005 que profundizó los pilares de la Constitución al final de Jaime Guzmán, ¿no?, validada por Pinochet, ¿no? Esa es la descripción exacta. Y uno de los pilares tiene que ver con un concepto que es una palabra media extraña para decir algo sencillo, ¿no?, que es típico de abogado. Nos gusta hacer eso. Que es el denominado Estado subsidiario, ¿no? Que en el fondo es una palabra media exótica para decir una idea que, como decía, es un poco perversa, pero sencilla. Que señalar, mire, sabe que los privados son los protagonistas de la gestión del poder en el país. Y esto involucra lo público y lo privado. El interés público va a tener que ser gestionado por los privados, ¿no?, como protagonistas. Y el Estado solamente puede intervenir en aquello que los privados no quieran o no puedan hacerlo. Entonces, con esto, ¿no?, se transforman, por ejemplo, los derechos sociales en bienes de consumo y su provisión en oportunidades de hacer negocio, ¿no? Y eso determina ciertas distorsiones que forman parte de ese pilar, ese núcleo de la Constitución vigente. Por ejemplo, la salud. Las personas que reciben mejor salud, paradójicamente, son las personas que se enferman menos y tienen más recursos. Porque el sistema está diseñado así, ¿no? No sé si se acuerdan, hace unos años apareció el presidente de la Asociación de ISAPRE escandalizado, ¿no?, diciendo en todos los medios de comunicación, como si nada, oiga, nosotros no nos podemos dar el lujo de recibir gente enferma. Bueno, esa es una expresión de este sistema, ¿no? Y las personas que a los privados no les interesa atender, entonces, bueno, básicamente se atienden en un sistema público que está diseñado para, entre comillas, no competir con los privados, porque sería ir en contra del Estado subsidiario, ¿no? El Estado tiene que estar atrás. No tiene el mismo rol ni siquiera, no. Tiene un rol secundario, ¿no? Entonces, no puede competir, entre comillas, con los privados. Bueno, eso se cambia, se elimina, se destruye en la primera frase del primer artículo de la Constitución. O sea, es muy notable eso, porque el artículo 1, en su primera frase, destruye completamente la Constitución del 80. La destruye en una línea. Y dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Listo, se acabó. El Estado, otra palabra un poco rara para decir algo sencillo. El Estado social y democrático de derecho involucra que es el Estado el que es protagonista, no en el sentido de proveer directamente, porque puede proveer los derechos sociales tanto los privados como el sector público, pero sí es el protagonista en diseñar el sistema, en organizarlo, en regularlo, ¿no? Y además también participa en la provisión de los derechos sociales, ¿no? Y esto en interés de precisamente las personas, ¿no? Colocando a los ciudadanos, las ciudadanas, en primer lugar, ¿no? Y ese pilar es algo que nosotros cambiamos absolutamente. Y el segundo pilar, también es allá, más que una palabra extraña, es una palabra orwelliana, que se denominaba la democracia protegida, ¿no? Ese es otro de los pilares de la Constitución del 80 que nunca fueron cambiados. Y la democracia protegida significa que, en el fondo, la voluntad de la ciudadanía no se expresa en la representación de los órganos del Estado, ¿no? En términos tales de que puedan tomarse decisiones que correspondan a esa mayoría. Y ahí entonces estaban las distorsiones. Primero eran los senadores designados y los vitalicios, ¿no? Era para poder tener y garantizar de que, aun cuando hubiese fuerzas transformadoras que obtuvieran un gran resultado electoral en un determinado momento, igual no tuvieran mayoría en el Senado, por ejemplo. Eso sí se cambió el año 2005, pero se cambió un candado por otro, porque ahí se le establecieron nuevas atribuciones al Tribunal Constitucional, que finalmente también fue otra expresión de, entre comillas, la democracia protegida. Se aprobaban leyes como la que prohibía el multirrut, como la que establecía un CERNAC poderoso, ¿no? Defendiera los derechos de los consumidores. ¿Y qué es lo que ocurrió? El Tribunal Constitucional dijo, no, pues, eso es inconstitucional, no pueden ser leyes. Entonces, para afuera. Esa es la protección. Ahora, la democracia protegida no es tal, o sea, en el fondo es más bien protección a los grandes grupos económicos y sus intereses, ¿no? Frente a cambios normativos que se puedan generar y que los perjudique. Nosotros destruimos, cambiamos eso. De partida, todos estos quórum especiales, ¿no? Las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, se eliminan. Y esto es muy notable porque si se aprueba este proyecto de nueva constitución a partir de su entrada en vigencia, son 10 días después del plebiscito, se entraría en vigencia el día 14 de septiembre, a partir de ese día se acaban los quórum especiales en el Congreso para leyes. Todas las leyes, a partir del 14 de septiembre, son por la mayoría simple el 50% más uno de los votos. Imagínense, un cambio gigantesco, e inmediato, ¿no? El Tribunal Constitucional desaparece en 6 meses. En 6 meses a partir de ahora, digamos, ¿no? Y además se agrega mecanismo de democracia directa, que involucra que la ciudadanía, juntando firmas, va a poder presentar proyectos de ley, proyectos de reforma constitucional, va a poder presentar propuestas para derogar leyes, por ejemplo, la ley de pesca, y esos proyectos no pasan por el Congreso, los proyectos de derogación de ley. Si se juntan las firmas, se va a un referéndum. Y si la ciudadanía vota a favor, 50% más uno, a partir de derogar una ley, se deroga sin que haya pasado esa propuesta por el Congreso. Si usted junta un número de firmas y quiere hacer un cambio a la Constitución, agregando o quitando normas, oiga, esto va a un referéndum. Si se aprueba esa propuesta, se hace el cambio constitucional sin que pase por el Congreso. Democracia directa, ¿no? Incluso, pero en un rango muy alto, obviamente, porque involucra una decisión muy importante, si se junta un 25% de firmas del padrón, se puede plebiscitar cambiar esta constitución en su totalidad a través de un nuevo proceso constituyente. O sea, esa es la confianza que nosotros tenemos en la ciudadanía. Y terminamos con la democracia protegida. Y terminamos con el Estado subsidiario. Y terminamos con la constitución de Pinochet. A eso nos enfrentamos este día 4 de septiembre. Fue una decisión muy trascendente. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es movilizarnos dentro del ámbito que podamos, tener la posibilidad de decirle a la gente, ya sabe que converse con su entorno familiar, con sus amigos, con la gente del trabajo, ¿no? Y a partir de eso ir multiplicando precisamente este mensaje, cuál es el contenido real de la Constitución, para que podamos tener un buen resultado el día 4. De otra forma, toda esta campaña mediática, ¿no? Que la verdad que es un pozo sin fondo de recursos. Tienen toda la plata del mundo para gastar. Tienen los principales medios de comunicación que son de ellos, ¿no? O sea, Canal 13 del grupo Luxich, Antofagasta Minerals, ¿no? La principal minera de Chile. Mega del grupo Vetia, de Falabella, ¿no? Que ha recibido más de 5.000 millones de pesos por dineros que les aporta el sistema AFP. ¿Ustedes creen que ellos van a querer cambiar el sistema de seguridad social? Por ningún motivo. Le afecta a su bolsillo. Entonces, el llamado a las amigas y amigos que nos están escuchando es hacer ese trabajo. Si cada uno de nosotros se activa, entonces vamos a lograr tener un buen resultado el día 4. Pero esa es la única posibilidad. Muy bien. Queremos agradecer esta conversación con Mauricio Daza. Le vamos a agregar, Mauricio, los últimos saludos que nos han llegado. Habíamos quedado en Valparaíso. Se suma a Parral, Ochagua, Canadá, Providencia, Renca, Managua, Nicaragua, Londres, Inglaterra, Traiguén, Santa Fe, Estados Unidos, Recoleta, Loncoche, Huépil, comuna de Tucapel. Y aprovechamos también de saludar el 104.7 FM Radio Nuevo Mundo Patagonia. Y para despedir, Mauricio, un mensaje a quienes van a votar a prueba, a quienes ya tienen decidido que el 4 de septiembre hay que marcar la opción del futuro, pero también a quienes están indecisos, a quienes tienen dudas, Mauricio. Bueno, yo creo que tenemos que avanzar. Este es un nuevo punto de partida, no es un punto de llegada. Este es el punto de partida para construir un Chile más digno y más justo, de una forma más democrática. Dejar atrás, precisamente, un sistema que fue impuesto en dictadura y profundizado durante los últimos 32 años, que generó un sistema de abuso, que ha beneficiado a un puñado de personas a costa del resto de la ciudadanía. Nos jugamos, yo diría que, el país que queremos, precisamente. No solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y tenemos una responsabilidad con ellos, pero también tenemos una responsabilidad con quienes estuvieron atrás de nosotros, con muchas generaciones que también lucharon para tener un país más justo, ¿no? Y que, bueno, y que no han vivido esta responsabilidad histórica. Nuestra generación, quienes estamos en esta situación de concurrir a votar, tenemos que estar a la altura, ¿no? No solamente de lo que queremos para nuestro país, sino también de nuestra historia. Y hay que hacerlo con esperanza y convicción. A las personas que tienen dudas, yo los invito a que se informen, a que puedan leer, a que puedan conversar, a que puedan preguntar. No hay pregunta absurda, no hay pregunta tonta, entre comillas, y que se informen, están los textos, lea el texto de la Constitución y ahí va a poder usted mismo encontrar las respuestas también a muchas de esas inquietudes y va a poder disipar todos los temores que han sido instalados en forma interesada por un grupo que no quiere perder sus privilegios, ¿no? Y a la gente que está convencida por el apruebo, yo les pido, de verdad, no basta con ir a votar apruebo el día 4 de septiembre. Con eso no va a bastar para ganar. Necesitamos activarnos nosotros a 3 semanas del plebiscito. Y activarnos no involucra que tengamos que salir, ¿no?, y ocupar todo nuestro tiempo, no. Hablar con nuestro entorno, como decía, familiar, de amigos, con personas que conocemos, ¿no?, y poder compartir esta información y poder también concientizar de la importancia de lo que tenemos. Insisto, esta es la lección más importante que vamos a vivir en nuestra vida y tenemos que estar a la altura, así que los llamo. Ahora, si hacemos esa pega, yo tengo la plena convicción, habiendo estado en la calle, en las plazas, en ferias libres, ¿no?, en todo Chile, voy a seguir en eso, tengo la plena convicción que si hacemos esa pega, vamos a tener un tremendo triunfo el día 4. Pero tenemos que hacer la pega, ¿no? Así que ese es el llamado y la ayuda que nos tenemos que dar entre todas y todos, y agradecer muchísimo este espacio y esta conversación. Abogado Mauricio Daza, ex convencional constituyente en representación de la región de Magallanes, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de Domingo Domingo. Se suman saludos de Win y San Joaquín y esperamos poder volver a conversar. Si que no alcanzamos antes del 4, ojalá, sobre cómo se va a implementar la nueva constitución. Así que gracias por estar en De Domingo a Domingo. Hecho, muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos. Chao. Bueno, interesante conversación, Karen, Patricia, en una semana donde no pudimos hacer la introducción tradicional. Nosotros estamos muy concentrados, la verdad. Yo creo que todos los panelistas de este espacio en lo que es el plebiscito, hay muchos temas que están dando vueltas. Está la situación de tensión con respecto a China, a Taiwán y Estados Unidos, con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Inició la franja electoral. Bueno, hay distintos temas que tenemos unos minutitos antes de ir al corte para poder también reflexionar sobre lo que fue la semana, sobre lo que viene. Y claro, es difícil que nos podamos salir de esta gran batalla que no es fácil, pero es muy épica, es muy, muy bonita. Y bueno, dejo la palabra a Karen primero. Sí, bueno, saludar al aporte de hoy de Mauricio Daza y de todos los constituyentes que trabajaron por la redacción de esta nueva constitución y que hoy colaboran a difundir y a enfrentar las noticias falsas y a dar cuenta del contenido que señala la nueva constitución. Y ahí yo quiero decir, a propósito del día que hoy conmemoramos, la felicidad de Chile comienza por las niñas y niños, materia que señala el texto de la nueva constitución en el artículo 26, donde se establece que efectivamente por primera vez las niñas, niños y adolescentes tendrán todos los derechos y garantías establecidas en la constitución, con esto ratificar lo que dice también la convención de los derechos del niño. Porque no solo establecer protección, sino que dar garantías efectivas de que esos derechos se cumplan. Estamos hablando de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, que dicen que todos los niños y niñas que viven en este país deben tener, decía, protección, pero además también derecho a la educación, a la salud, el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, una familia, a vivir bajo una vivienda digna, a poder vivir, ¿cierto?, dentro de, o en el contexto de un medio ambiente sano, el derecho a la recreación y otros que se consagran en la nueva constitución al establecer en este artículo 26 que el Estado creará un sistema de protección integral de las garantías de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Y este sistema deberá promover, respetar y garantizar sin discriminación todos sus derechos. Con esto creo que es tremendamente relevante lo que señala la nueva constitución, que establece el contexto en el que debe vivir el niño, ratifica los derechos de todas las personas, pero especialmente de aquellas personas menores de 18 años que son justamente quienes más carecen de protección, quienes más viven con más dolor la vulnerabilidad. Y por eso hoy yo celebro este día, aprovecho a saludar a mi hija que está escuchando, que despertó tempranito, preguntando por su regalito. Yo también le digo siempre, hija, recordar que no es un día para hacerte regalos, es también para acordarte que es el día que yo conmemoramos tus derechos y nos comprometemos, los adultos nos comprometemos a garantizarlo y, por supuesto, como señala la nueva constitución, a que sea un Estado el que garantice el que los adultos nos comprometamos a trabajar por un mundo mejor para los niños y niñas. Lo digo con mucha emoción, es una materia que tratamos poco. Los niños y niñas no votan, pero las familias, sus adultos, ¿cierto? Sí. Y qué valor enorme tiene recordarlo en el día de hoy, cuando estamos a semanas del plebiscito de salida, donde estoy segura que lo vamos a ganar también por el bien de las niñas y niños de nuestro país, que han sido tan vulnerados en materia de educación, que han sido tan vulnerados también en materia de salud. ¿Cuántas veces hemos visto campañas, ciertos bingos de las familias juntando recursos para poder atender, tratar un cáncer infantil? Cuando hemos visto tantos niños que han visto frustrados sus sueños para poder estudiar, para poder hacer deporte, cuando esto hoy día podemos decir que va a tener un cambio porque vamos a establecer un Estado social que garantiza los derechos de los niños y las niñas. Eso, lo digo con mucha emoción, ¿eh? Como mamá, también como chilena, porque también fuimos niños, nosotros también fuimos niños y vivimos esto. Y hoy día podemos decir, en mi tiempo no había gratuidad, en mi tiempo nosotros peleábamos en la Universidad de Playa Ancha, salíamos a marchar, nos tomábamos la universidad por el crédito, por el fondo solidario, por una beca de alimentación, derechos que se han ido ganando, que se han ido consagrando, gracias al movimiento estudiantil que ha dado la pelea, la gratuidad de ahí vino, pero sin duda que tenemos que esto seguir fortaleciéndolo y la nueva constitución nos va a permitir que eso sea un hecho. Así es, Patricio. Yo creo que a usted le recuerda mucho esa frase que dijo Karen, ¿no? La felicidad está en los niños y niñas. Y hoy día agregamos, les niñes, porque también se está reconociendo la identidad de género en los niños. Pero son palabras que entiendo, usted me confirmará o me corregirá, que usó mucho el presidente también, Salvador Allende. Bueno, yo me congratulo de haber escuchado esta opinión de Karen. Creo que ha expresado con mucha claridad una cosa tan importante como ese, como es el hecho simple de que estamos viviendo un momento en que los principales protagonistas del resultado de este momento serán precisamente las niñas, los niños, las niñas. Creo que Karen lo expresa con mucha claridad, con mucha emoción, y cómo no va a ser emocionante ser capaz de pensar un momento en el futuro de este país y en el futuro de sus generaciones nuevas, las que vienen, las que vendrán. Entonces, por cierto, me sumo a este llamado que hace Karen con emoción, pero también con gran alegría, porque son las cosas que nos hacen pensar que hay razones para vivir y para vivir mejor. Y bueno, me gustaría que este programa hubiese tenido y ojalá tenga una gran audiencia, porque hemos escuchado una opinión de un participante directo y muy protagónico de lo que fue la construcción de la nueva Constitución, que ha explicado, yo diría, de manera muy sencilla, muy coloquial, muy cercana, por qué es tan importante activarse para que esta nueva Constitución se imponga en el plebiscito de septiembre. Creo que Mauricio fue extraordinariamente claro en contarnos de sus vivencias y llamarnos a utilizar el tiempo que queda. Él plantea con mucha claridad por qué es distinto pensar en vivir en una nueva Constitución que pensar en continuar regiéndonos por la misma escrita durante la dictadura. Creo que fue muy categórico, muy claro, muy pedagógico en su intervención. Y para terminar estos minutos, Carlos, pienso en Colombia, pienso en Bogotá, pienso en que el presidente Gabriel Boric está de visita en ese país hermano para participar en una ceremonia de cambio de mando que tiene enorme, enorme importancia. Colombia es un país grande, tiene más del doble de la población que nosotros. Es un país rico, es un país diverso. Es un país que está llamado a tener un gran desarrollo. Y el hecho de que llegue allí finalmente a la presidencia un hombre con la trayectoria y las intenciones de Petro nos debe llenar de alegría, porque es un paso más en la dirección de la Unión de América Latina para buscar un futuro conjunto y mejor. Le deseamos, por cierto, el éxito al presidente Boric en esta participación. Pero en estos minutos, ya hace algunos instantes, estaba la reunión que tiene el presidente Boric, tenía programada para conversar con el presidente de Bolivia. Creo que esta es una cosa de enorme importancia. Ojalá se den pasos de acercamiento entre dos naciones que no pueden continuar separadas. Ojalá se estrechen los vínculos con Bolivia. Ojalá nos acerquemos para construir entre todos este mejor futuro que anhelamos para nuestro continente. Entonces, esta conversación, que es la primera en mucho tiempo entre los presidentes de Chile y Bolivia, espero yo que traiga los resultados positivos que todos esperamos. Muy bien, llegó la hora de la pausa. Efectivamente, se va a reunir el presidente Gabriel Boric con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Debe estar en desarrollo esa reunión. El cambio de mando es en algunas horas más. Hay una convocatoria muy amplia ahí en el hermano país de Colombia. Hacemos un alto, nos preparamos un cafecito para la segunda parte, donde tenemos también una agenda muy importante para de temas para conversar con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Pausa, ya retorna de domingo a domingo sin restricción. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Muy bien. Muy bien, ya estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Tenemos muchos temas para conversar con nuestro panelista de la segunda parte, presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Yo solamente recordar que está, como escucharon ustedes en la tanda de intermedio, desde ayer en kiosco una nueva edición especial de El Siglo, que trae su portada principal, una constitución digna y justa para Chile, apruebo, entrevistas a Marcos Barraza, a Iracy Hasler, a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, entre otros múltiples artículos y notas sobre la actualidad. El Siglo impreso ya está en kiosco, también puede adquirirlo en Ricardo Camin 350. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo en este domingo post-lluvia en la región central de Chile. Una lluvia que no fue tanta como esperábamos, pero bienvenida, por cierto, muy bienvenida. Tenemos muchos temas para conversar de lo que estamos. Tuvimos una conversación muy interesante, muy intensa con Mauricio Daza en la primera parte, pero hay temas internacionales que están marcando. Primero, y también a nombre del programa, de la producción y de la radio, entregar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, con la situación que ha ocurrido con el incendio en el puerto de Matanzas. El gobierno de Chile también ha solidarizado, lo ha agradecido el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha ofrecido ayuda y apoyo. La situación de China, Taiwán y Estados Unidos, nuevamente tensionando al mundo, provocando tensiones, situaciones de acelerando la probable recesión que venga por la visita de Nancy Pelosi, y el cambio de mando en Colombia, donde de hecho está el conductor de este programa, Julio Ugas, por eso estoy aquí hoy día reemplazando a quien conduce habitualmente este espacio, Julio Ugas, que está en el cambio de mando en Colombia. Don Guillermo, los tres temas internacionales antes que nos adentremos con todo en la realidad nacional. Estamos en silencio. ¿Ahí? Sí, muy buenos días. En primer lugar, muy de acuerdo con la solidaridad con el pueblo, el gobierno cubano, por ese incendio que está afectando, podríamos decir, a su industria petrolera, hay un puerto principal de buques tanque. Lo que desgraciadamente afecta aún más a la economía cubana, que se encuentra afectada ya por todo este embargo norteamericano de tanto tiempo. En lo de Colombia, bueno, yo creo que estamos muy, muy contentos. Tuve la posibilidad de estar con la vicepresidenta de Colombia en un coloquio muy interesante respecto del futuro de Colombia y también de América Latina. Y yo sé que la visita de nuestro presidente Gabriel Boric en ese contexto va a dejar muchos réditos seguramente respecto de las nuevas relaciones que deben producirse entre los países latinoamericanos. Y un ejemplo de eso es la conversación que va a tener con el presidente de Bolivia, que es un hecho extraordinario, me parece a mí. Son muchas las cosas que nos unen con Bolivia. Hay diferencias también, por cierto, pero creo que son mucho más los que nos unen, y sería muy provechoso que por lo menos se restauraran las relaciones diplomáticas para empezar a conversar de otros temas, ¿no?, que podrían generar intercambios de mucha conveniencia. Y en lo de este viaje provocador de Nancy Pelosi a Taiwán, bueno, todo el mundo hoy día, más de 179 países han reafirmado el concepto de una sola China y que Taiwán es una provincia de China. No hay otra cosa. Estados Unidos sabe esto también, e incluso lo ha afirmado en estos días, pero igual va a provocar, ¿no? Plantea enviar armas a Taiwán. Es decir, es como si alguien enviara armas a una provincia chilena para que ésta tratara de independizarse del Estado Nacional. Y el secretario general, incluso de las Naciones Unidas, ratificó la política de una sola China y dos sistemas, como hablan ellos. Que sabemos que esto fue acordado y ratificado el año 1971 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta provocación, claro, deja mucho contratiempo, sobre todo a los países en desarrollo, porque produce problemas económicos que se agregan a los que ya tenemos. Y esta ya costumbre de Estados Unidos de ir a provocar a otras naciones, la verdad es que cada vez más somete al mundo a restricciones económicas y sociales. Está gastando 60.000 millones de dólares a esta altura ya en la guerra de Ucrania con Rusia. Imagínense si esos 60.000 millones se establecieran para desarrollo de las naciones más pobres, para intercambio con los países en desarrollo, sería muy distinto. Pero se queman y además causan pérdida en vida, destrucción. Esas son las inversiones norteamericanas en el día de hoy. Pero a mí me parece que hay que hablar del cuadro nacional, que está muy interesante en estos días. Así es, vamos a entrar en materia, entrar en Medina, para que abramos los fuegos sobre la contingencia política de cara fundamentalmente al plebiscito. Y buenos días, presidente, buenos días. Saludable. Bueno, se ha iniciado la franja electoral, la franja en la televisión. Sin duda nos ha llamado la atención la característica de la campaña del rechazo, donde apelan al amor. Inmediatamente las respuestas han sido múltiples, al respecto, recordando la figura de Pinochet, de la dictadura, de la CNI, de la DINA, de las torturas, de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, y de cuántas injusticias, de cuántas víctimas, de cuántos casos que aún no se resuelven. ¿Qué le parece a usted esta barbaridad, porque no tiene otro nombre, de los genios del rechazo de caracterizar de esa manera algunos de sus spots? Bueno, yo creo que en el amor no hay palabra más negativa, más fea, digamos, que el rechazo. no sé, pero yo creo que todo el mundo podrá darse cuenta. O sea, tanto amor para rechazar algo que va en beneficio del país. Es muy contraproducente. Yo espero que la gente saque bien las cuentas de esta campaña tan falsa de la derecha, porque es una máscara, una careta, que todo el mundo sabe que no le pertenece a la derecha, si ya lo conocemos por redes sociales, la respuesta de cuál ha sido el amor de la derecha por las chilenas y los chilenos a lo largo de su historia, ¿no? Que siempre arreglan las cosas con represión, con muerte, con intervención militar, de cualquier tipo. Y son los únicos que hacen ese tipo de amor en Chile, porque los partidos de izquierda, nuestros partidos, nunca han estado con un golpe de Estado ni con la represión en Chile. Así que hay que hacer bien las comparaciones. Pero creo que le va a jugar en contra ese rechazo, ese amor con rechazo. Es contraproducente. En la franja conversábamos con Mauricio Daza, se ha notado mucho la diferencia sobre una franja que va mostrando los distintos aspectos de lo que trae la Constitución versus quienes se concentran en lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional. O sea, no el producto, sino que lo que caricaturizaron durante tanto tiempo. Esto asociado con una campaña en los grandes medios de comunicación. De hecho, leí ahora en un portal de internet, de noticias, que es como la vocería de Amarillos por Chile, donde sale un abogado, a quien desconozco, que asegura que la nueva constitución podría, comillas, la nueva constitución podría permitirle a Bolivia recuperar el mar y la zona donde están los mayores yacimientos. O sea, situaciones que realmente, don Guillermo, rayan en lo absurdo para quienes más o menos estamos relativamente informados por nuestra formación, por nuestra profesión, por lo que hacemos día a día. Pero que siguen, no cejan, no hay caso, por así decirlo, pese a que estamos entrando en materia de debate, supuestamente, de que alguien puede decir, ¿sabe qué? No me parece lo de, por ejemplo, lo de la Cámara de las Regiones, yo quería el Senado, no, sino que persisten en las mentiras, persisten en esta situación de interpretaciones que no son interpretaciones, como decía Mauricio Daza, son tergiversaciones del texto constitucional y su implicancia. Bueno, hay varias cosas que ver. Mire, primero, sobre la calidad de la convención y la discusión de la convención. En esta misma radio, en otros medios, también en una serie de eventos, seminarios, charlas, se ha podido ver actuando a los convencionales, a las y los convencionales, sobre todo los del apruebo. Y lo que todo el mundo releva de esto es la alta calidad que tienen o que han tenido estos convencionales, lo preparado que están, ¿no? La forma tan profunda como se discutieron los temas con estudios. Ahora, nadie puede ya a esta altura negar esa calidad. Entonces, seguir con esta campaña machacante de que los convencionales, unos ignorantes que no sabían nada, la verdad es que ya no tiene asidero en la gente. Ya no tiene. Pero ellos insisten. Yo hoy día leí incluso una entrevista en el Mercurio a nuestro ex convencional Marcos Barraza, y la verdad es que les da clase de nueva constitución, les aclara todos los puntos, no le pudieron entrar por ningún lado. Es porque no tienen argumentos y son puras frases de cliché, mentiras, como esta que usted dice, que ya son ya groseras. Pero yo creo que la derecha no puede zafarse de este pantano de mentiras. Hoy día, en la editorial del Mercurio refleja la desesperación de los que están por el rechazo. La desesperación, porque, mire, la forma de despotricar, podemos decir, contra el proceso constituyente es increíble, y Chile poco menos que ya está en el caos, ¿no? Está ya casi en la bancarrota. Prácticamente no hay gobierno, ¿no? Eso es lo que plantea el Mercurio. Y que y otro también hace una entrevista, no sé a quién dirige, una de las encuestadoras, que dice que el gobierno de Boric va a tener un final más o menos como el que casi tuvo Piñera, ¿no? Después del plebiscito. Entonces están dando argumentos que a esta altura, la verdad, ya no calan en la gente. Por eso es que tampoco han podido desmentir que ya el rechazo tocó techo, que no sigue subiendo, que tocó techo y empieza a bajar, y que es el apruebo el que está subiendo rápidamente en la medida que la gente se va informando. Y además la derecha tiene otro problema, que su promesa de rechazar para hacer una nueva constitución no la cree nadie. Y tratan de acallar por todos los medios al Partido Republicano, que ha dicho que ellos no quieren cambiar la constitución del 80. Y tienen una tremenda contradicción. Entonces tratan de esconder a su ex candidato presidencial, a Juan Antonio Kast, y por otro lado también tienen bien escondido a Piñera, que no aparecen. Y la derecha en general no aparece, porque saben que la gente los conoce a ellos, los que son los detentores del rechazo. Entonces están haciendo a través de la... Por eso es que la franja hacen esta campaña del amor, ¿verdad? Entre comillas. Del amor entre comillas, que es lo absolutamente contrario del rechazo. Es decir, si existiera amor por nuestro pueblo, por crear mejores condiciones de vida, tendría que estar con el apruebo, indudablemente. Un Patricio Palma que parece que en esta segunda parte está luchando con el internet. Sí, pero ya lo tenemos recuperado. Por el momento, a través del buen celular que nos ayuda en estas ocasiones. Se lo escucha fuerte y claro. Sí, qué bueno. Entonces saludo al presidente del Partido Comunista. Estaba escuchando atentamente su intervención. Y creo que... Bueno, son verdades que empiezan a pesar cada vez más en nuestro país. Me gustaría que se hiciera cargo, presidente, de una de las cuestiones que me llama la atención durante la semana. Entre las características mentirosas de esta campaña de la derecha que está por el rechazo, ahora empieza a aparecer con mucha fuerza en su mensaje el que el pueblo mapuche se resiste a la nueva constitución. Es decir, la nueva constitución incluso, según ellos, perjudica la voluntad del pueblo originario y en particular del pueblo mapuche. Es decir, ellos no quisieran de alguna manera ser reconocidos en la forma que son en esta nueva constitución y dicen, déjennos como estamos. ¿Cuál es la apreciación que usted se ha formado de esto? Bueno, yo le he escuchado algo parecido al líder de la CAM, a Yaitul, que indudablemente tiene otros motivos que la derecha. Entonces la derecha está opinando como el líder de la CAM. Yo creo que aquí hay una cosa, porque ellos han centrado su campaña con también un punto contra el apruebo, es que este país poco menos que lo van a dirigir los pueblos originarios, ¿no? Y que todas las prerrogativas las van a tener los pueblos originarios, en desmedro de la inmensa mayoría de la población. Y para corroborar esto, entonces hacen para afirmar de que esto incluso es dañino para el pueblo mapuche, hacen una encuesta, que la hacen los huencas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no dejan que el pueblo mapuche por sí mismo determine y decida cómo quiera vivir? La verdad es que si el pueblo mapuche decide vivir en familia, o tener propiedad privada, que lo decida el pueblo mapuche. Pero ¿por qué tienen que indicárselo a los huincas? La encuesta podría haberle preguntado entonces, si están tan bien, haberle preguntado a los mapuches si quieren transformarse en huinca, ¿no? Claro, yo creo que eso sería como ofender al pueblo mapuche. Ahora, ¿por qué finalidad tiene esto? De tratar de establecer que la plurinacionalidad, el Estado plurinacional, es algo que va a significar el cogobierno de los pueblos originarios. Eso es una mentira. ¿Qué es lo que significa plurinacionalidad? Plurinacionalidad significa, primero, reconocer que existen pueblos originarios en nuestro país, que tienen su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, etcétera, que tienen también territorio, que tienen tierras y que pueden, y que están reclamando más tierras, ¿no? ¿Y qué más establece la plurinacionalidad? Que se les da acceso al poder. ¿Cuál es el acceso al poder que le da la nueva constitución? Escaño reservado en el Parlamento. ¿Cuánto constituye ese poder? Es una porción muy menor del poder, porque los escaños reservados son un porcentaje pequeño de lo que es el Parlamento. Entonces, ni siquiera tienen la posibilidad de dominar el Parlamento. Y les da otras facilidades, como cierta autonomía, que tiene que precisarse bien qué es. Pero es algo que se da en muchos países. En otros países, los pueblos originarios, que son incluso menos numerosos que los mapuches, tienen hasta parlamentos ellos propios, ¿no? Tienen hasta parlamentos propios. Eso es lo que significa la plurinacionalidad. No es otra cosa, es reconocer a algo que sistemáticamente el Estado chileno, que ha estado dominado por la derecha durante mucho tiempo, y que ha tenido, a través de la constitución de Pinochet este último tiempo, la manija del poder, nunca han querido establecer. Reconocer que hay pueblos originarios en Chile y darle todo el reconocimiento, tal como se lo dan los tratados internacionales, tanto de la OIT como de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, por eso inventan esto, tratan de deformar que el pueblo... Yo creo que una encuesta de esta naturaleza, sin información previa, sin que exista la posibilidad de dar una gran discusión, va a ser una encuesta que puede salir cualquier cosa, ¿no? Y gobernar a través de la encuesta sería bien complejo. Karen Medina. Está silenciada, Karen. No, no. Ahora sí. Sí, a propósito de las noticias falsas y de la importancia de ir aclarando respecto al contenido, señalar que, bueno, la propiedad privada, ¿cierto?, está integrada dentro de la nueva constitución como un derecho, del derecho a propiedad en todas las especies de las personas naturales y jurídicas. No obstante, sigue siendo una materia de difusión, de publicidad engañosa por parte de la derecha, el seguir señalando que con la nueva constitución los chilenos van a perder el derecho, ¿cierto?, a ser dueños de una casa propia, jugando con una materia tan importante como es la necesidad, el sueño le llamamos, ¿cierto?, la esperanza que tienen miles de familias hoy, de allegados, de personas que no tienen dónde pernoctar, ¿cierto?, de familias que arriendan, que no tienen su vivienda digna y propia. Al respecto, presidente, ¿por qué es importante reiterar lo que señala la nueva constitución en torno a la vivienda y los derechos de las personas también? Mire, claro, ha sido tanto el entusiasmo que han puesto en esta mentira los del rechazo, que han convencido a ciertas capas de la población. y que incluso le dicen a uno, oiga, pero está bien, está muy buena la nueva constitución, pero me van a quitar la casa, me la van a expropiar, ¿no? O no la puedo heredar a mis hijos. Otro dice, mire, yo tengo además una casa en la playa y esa me la van a quitar. Bueno, eso no está en ninguna parte de la nueva constitución, pero en ninguna parte, o sea, es una invención de pe a pa. Según lo que dice el texto de la nueva constitución, la propiedad privada está asegurada de las personas, la propiedad individual, ¿no es cierto?, está asegurada sobre sus bienes, sus pertenencias, y sobre todo de la casa. Entonces las personas no solo van a seguir siendo dueñas de la casa, la que la tienen, no solo van a poder seguir siendo dueños aquellos que tienen una segunda vivienda para ir a descansar a la playa, u otros que tienen una segunda vivienda para arrendarla y vivir de ese arriendo, ¿no? No solo van a poder optar a nuevas viviendas de las cuales van a ser dueños hasta que la paguen, desde luego, porque mientras no la paguen es dueño el banco o la inmobiliaria, etcétera, y la van a poder heredar a sus hijos cuando se mueran, o va a quedar para los hijos. Entonces eso no está en discusión. Ahora, si hubiera que refrendarlo, bueno, hay que decirlo más claro, que cuando se empieza a hablar de que hay que llegar a acuerdo ante el plebiscito sobre algunas cosas puntuales de la nueva constitución para aclararla, este por ejemplo es un punto. Este es un punto que debe quedar clarísimo de esa manera. De esa manera. Y que en todas las leyes que se hagan, todos vamos a estar dispuestos a que esto se mantenga tal cual hasta ahora. Y que ojalá podamos fortalecer toda la política de vivienda en el país, porque los déficits habitacionales son muy altos, es mucha la gente que vive en campamento, es mucha la gente que no tiene plata ni para rentar, y hay que buscar todo tipo de soluciones para el tema de la vivienda. Algunos dicen, no, que las casas solo se las van a arrendar. Mire, en muchos países, los más avanzados incluso, los estados proveen de viviendas para arrendarla a menor precio que la vivienda que le arrienda un privado, ¿no? Y eso ha solucionado o ayuda a solucionar, mientras tiene vivienda, le ayuda a solucionar el problema habitacional. Entonces la derecha, los del rechazo, con esta mentira, quieren incluso negarle a las personas la posibilidad de tener una vivienda digna, ¿no? O de poder acceder incluso a arriendos más baratos. Pero la política general de vivienda sigue siendo, la vivienda social al menos, sigue siendo aquella en que el Estado subsidia a las personas para que puedan tener vivienda. Y esto ojalá sea mucho más extendido. Incluso la nueva constitución establece que van a tener que determinarse suelos donde construir, porque lo que hoy día, yo creo que mucha gente que me está escuchando en las poblaciones populares, saben que ya en las comunas no hay tierras donde construir, no hay terrenos. Entonces, la nueva constitución incluso establece las fórmulas cómo deben buscarse más terrenos para poder construir viviendas nuevas. Eso es lo que yo le puedo decir sobre ese tema. Don Guillermo, la semana estuvo marcada en términos de los medios de prensa, de las dirigencias políticas, por el tema de los acuerdos a que se están buscando respecto a mejorar, perfeccionar la futura nueva constitución. Esta es una situación que se da en medio de lo que usted señalaba la semana pasada, que no podía distraer de lo principal, que es el despliegue que se debe hacer en los territorios. De hecho, es muy motivante ver ayer, el día de ayer, en medio de lluvias, fundamentalmente en la región centro-sur, también en parte centro-norte, pero mucha gente saliendo a las calles, a los casa-casa, para llevar el mensaje de la nueva constitución. No obstante, en términos de la actividad política, estuvo marcado por una reunión del Partido Comunista con el presidente Gabriel Boric, en Cerro Castillo, una reunión ampliada, por así llamarlo, porque antes se habían reunido ustedes como directiva, ya lo habíamos conversado en este programa. Y está estos famoso tema de los acuerdos para mejorar, para perfeccionar. ¿En qué está eso? ¿En qué consiste? ¿Y cómo no debe alterar el trabajo, que más queda poco tiempo, por llevar los contenidos de la nueva Constitución a la población para que pueda dirimir realmente con antecedentes en la mano y no con esta brutal campaña mediática? El concepto tiene que ser perfilar mejor algunos temas de la Constitución. Mejorar, yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Yo creo que un texto completo, que es muy difícil desmenuzarlo en sus partes, porque es un texto completo. Por ejemplo, el tema de género, la paridad de género, está impregnado todo el texto, ¿no? O el medio ambiente, o los derechos de los trabajadores, etcétera. Y es un texto muy positivo. Entonces, lo que dicen mejorar de alguna manera parece que están reconociendo, le están echando agua al molino a la derecha, que dice que es una constitución mala. No, yo parto primero de la valoración del texto de la nueva constitución, la valoración absoluta. Que sí, puede permitir perfilamientos más claros y una modelación mejor de algunas materias que tienen que hacerse a través de las leyes con las cuales se va a poner en práctica la nueva constitución. Y en eso estamos. Por ejemplo, esto, si alguien al leer la constitución no le queda claro, porque no lee la constitución completa, entonces habla, ve solo el tema de la vivienda, no ve la parte de la propiedad privada que está relacionada con esta y otras, entonces a lo mejor no le queda claro, o le entra tanto la mentira de la derecha, entonces perfilemos mejor eso, que quede absolutamente claro y sin duda que lo que dice la nueva constitución y todos los que estamos por el apruebo, lo que vamos a hacer de manera determinante, es que la vivienda es propiedad privada de las personas, es heredable, etcétera, etcétera. Y puede hacer lo que quiera con su vivienda. Esas son las cuestiones. Hay otros problemas, como por ejemplo el de la justicia plurinacional, que dice que van a haber dos tipos de justicia, etcétera. Eso no dice en ninguna parte. Pero para que quede claro, entonces decir una voz, esto es lo que tiene que decirse. Por eso digo, es hablar de perfilar mejor. Bueno, en relación a esto, yo no me voy a referir a todas las materias factibles o las que nosotros hemos pensado que pueden perfilarse mejor, porque he dicho que no voy a hablar en público de eso, porque estamos en conversaciones privadas los partidos. Privadas. Y ustedes ven que cuando la derecha o lo del rechazo meten la cola a través de los medios de comunicación, los cuales dominan, entonces lo que hacen es hacer aparecer en los medios de comunicación como que estamos peleando, que no hay diálogo entre nosotros, que las diferencias nos tienen ahogados en un mar de contradicciones. Y eso no es así. Eso no es así, se lo puedo garantizar. Estamos trabajando y muy pronto van a tener noticias de esto, ¿eh? De cómo esto se concreta. Sobre la reunión con el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo. Bueno, mire, fue una reunión que él nos había invitado. Cuando fuimos a verlo a La Moneda, nos dijo, lo voy a invitar al Cerro Castillo. Él ya había hecho reuniones, parece, con el Partido Socialista, con el Frente Amplio. Entonces dijo, lo voy a invitar a Cerro Castillo a conversar. Pero va a ir. Esto van a ir principalmente dirigido a los parlamentarios, o sea, diputados, diputadas, senadores y senadoras, a los ministros del partido y a dos representantes de la directiva. Bueno, todas estas personas estuvimos con él, él estaba además con otros ministros, y fue una conversación, yo diría, muy cordial, muy franca, muy directa, que él hizo una primera intervención, haciendo una especie de radiografía de lo que había sido su mandato hasta este momento, de las dificultades que tenían, los proyectos, la seguridad que tuviera con la seguridad de que el programa se cumple y que en cuanto a todo lo que lo permita la situación económica, él va a seguir muy preocupado, el gobierno va a seguir muy preocupado de la situación de las personas afectadas por las alzas, y que la agenda parlamentaria también sigue adelante con algunos proyectos principales que se les va a poner urgencia en estos días y algunos que tendrán que votarse ya incluso, como la reforma tributaria, las 40 horas, el tema de pensiones, varios temas que tienen que ver de género, etcétera. Y quiero decirles que hablamos todos los que estábamos allí, no sé, pues 5 o 6 minutos cada uno, fue una reunión larga, en que se vieron muchas cosas, muchos detalles, se dieron muchas opiniones, se establecieron muchas iniciativas, y al presidente le gustó mucho esta conversación, tomó mucha nota, y al final él, insistió lo que había dicho al comienzo, una síntesis, y también nos planteó el tema de que contribuyéramos a llegar pronto a un acuerdo sobre este perfilamiento de algunos temas de la nueva Constitución. Esa fue la reunión de Cerro Castillo. Muy bien. Karen, me parece. Sí. Hay noticias bien importantes en el ámbito laboral de avance, podemos decir, que a nivel de gobierno, que cumple 5 meses de gestión este 11 de agosto, hay noticias importantes como que ya a partir del 1 de agosto se comienza a pagar el sueldo mínimo. De hecho, la ministra del Trabajo ha señalado que el sueldo mínimo de 500.000 pesos no solo es posible, sino que es necesario, y de arribar al término del gobierno con esta cifra. A su vez, el presidente Gabriel Boric establece que, o ha dicho que el sueldo mínimo, señala que cuando distribuimos de mejor manera la riqueza, generamos mayor cohesión social. Hablábamos temprano con Mauricio Daza respecto a estos temas, y también de lo que significa que la mujer gane menos en nuestro país, aún una brecha salarial de casi un 30% en detrimento de la mujer, que sería establecido en la nueva Constitución como una materia inconstitucional para garantizar la igualdad salarial. Estamos hablando de una agenda de trabajo decente, por un lado que empuja al gobierno, pero que por otro lado también está establecido, entre otros aspectos, dentro del texto de la nueva Constitución, que integra un artículo determinado y muy, muy largo en torno al tema de los derechos de los trabajadores en general. ¿Qué impacto tiene esto hoy en esta sociedad después de décadas de abuso y de abuso, ¿cierto? Y de vulneración a los derechos de los trabajadores, presidente. Bueno, a mí me parece que este gobierno tenía una preocupación bastante grande por los trabajadores, desde luego, en primer lugar, por los que ganan menos, ¿no? El salario mínimo ha sido reajustado ya en 2 ocasiones y va a ser reajustado de nuevo en enero. Ese es el acuerdo que existe del gobierno con la CUT, porque tiene que ponerse al día el salario con el alza al costo de la vida, desde ahora hasta enero. Lo que a mí me parece que hacía mucho tiempo que no ocurría en nuestro país, ¿no? Mucho tiempo. Al mismo tiempo se le ha entregado una ayuda a las pymes, se ha dado acceso al crédito para que puedan sostener este aumento de salario mínimo. Lo que también es bastante nuevo, porque siempre ha sido una disculpa de la derecha de no aceptar recursos, alza del salario mayores que los de ahora, o sea, mayores que los mezquinos que daba la derecha, aduciendo que se iba a arruinar la pequeña industria. Y el gobierno hizo las dos cosas simultáneamente: ayuda a la PYME y reajuste de salario. Y desde luego que también junto ahora con el reajuste del salario se van a empezar a pagar el reajuste de las pensiones solidarias y se va a empezar a pagar o se está pagando ya esta ayuda para el apoyo, ¿no es cierto?, para paliar las alzas, que también fue acordado con la CUT, y además se está pagando, se empieza a pagar el bono de invierno de 120 mil pesos que favorece a 7 millones de personas, a 4 millones y medio de familias. Entonces se ve que es un gobierno que está preocupado de la situación de las personas. Está todo lo que se ha hecho por tratar de evitar las mayores alzas de las bencinas, los combustibles, de la parafina, del gas, de la electricidad, ¿no? Está congelado hasta ahora el precio del transporte. Y estas son cosas que a veces en el fragor de esta batalla no se ven. Entonces, si no somos capaces nosotros también de dar a conocer que es un gobierno que está preocupado de esto, bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Hay varias otras medidas, por ejemplo, el copago cero, que también se junta con esto. Se van a tomar, la postergación del postnatal, algunas medidas de cuidado que se van a tomar. Cuidado es un gran tema, y que de la gente que está por la nueva constitución es una de las cosas que le interesa, que este gobierno tiene en su programa, pero que quede plasmado en la constitución. Un sistema de cuidados es extraordinariamente importante. Fíjense que el costo de ese sistema es altísimo, son miles de millones de dólares. Y para poderlo hacer entonces tiene que ser esto, estar en la carta constitucional para que pueda el Estado permitirse hacer un gasto como ese. Bueno, y la nueva constitución simultáneamente está estableciendo todos los derechos laborales de los trabajadores, todos los que hasta ahora fueron borrados en la constitución del 80, que estaban en la constitución anterior, que fueron borrados, se están reponiendo y se están poniendo a tono también con los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, incluso hasta la negociación por rama, que era algo muy sentido por los trabajadores, que responde a la atomización de los sindicatos, de la fuerza laboral que ha hecho siempre la derecha y que la llevó adelante la dictadura con mucha fuerza. Pero además de eso, yo quiero decir que la nueva constitución establece la igualdad de salario, y no solo la igualdad de salario entre hombre y mujer, la igualdad real, porque hasta ahora de alguna manera está establecida, pero no se consigue. Pero la constitución lo obliga, ¿no? Lo obliga. Y qué bueno que la gente se empiece a interesar también y que haya mucho más debate ahora por los temas sociales de la constitución. Yo escuchaba al ex convencional Daza que hablaba de los intereses de las personas, y parecía el interés de los adultos mayores. Yo me alegro muchísimo de eso, y que estén reaccionando los adultos mayores, ¿no? Yo cuando era diputado me luché mucho por los derechos integrales de los adultos mayores, pero me encontraba con una muralla, la Constitución. Pasar por sobre eso era casi imposible, lo mismo que ocurría con otros proyectos de ley. Bueno, ahora la nueva Constitución lo va a permitir, que el adulto mayor, por así decirlo, siga siendo considerado un ser humano, como todas y todos. Que se termine el menosprecio, que se termine eso de sacar para el lado, ¿no?, a las personas cuando ya tienen más edad. Tienen que terminarse, ¿no? Así que yo creo que hay una respuesta del gobierno por una parte, y por otra parte esto lo amplifica y lo transforma en parte de nuestra constitución y va a ser parte de nuestras vidas una vez que triunfemos con el apruebo. Don Patricio. Sí, presidente. Escuchándolo, resulta una agenda muy clara de lo que el gobierno, este gobierno y su coalición de de apoyo pretenden para el país. Pero cuando uno, digamos, lee la gran prensa, mira la televisión abierta, incluso mira la televisión de cable, se da cuenta que la agenda política la están poniendo en general en esos medios otros. Lo está poniendo personas que no están de acuerdo con lo que usted dice. A mí me llama mucho la atención que esta enorme cantidad de medidas que usted nos acaba de recordar, que son las medidas de apoyo al gobierno, a la gente, bueno, prácticamente no aparezcan en los noticiarios. Nos invita a los exponentes de aquellas a dar cuenta de lo que significa una medida de tanta relevancia. Y por el contrario, la agenda resalta o digamos, le da mucha importancia a declaraciones que pueden ser malentendidas. Estoy pensando, por ejemplo, cuando el ministro Marcel dice que sería bueno tal vez aclarar un poco el sentido del precio justo en una expropiación. Bueno, la prensa lo pone como que el ministro Marcel reconoce que efectivamente la Constitución es errónea y no da una respuesta a ese gran problema que han logrado o han tratado de meter en la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo ve usted el tema de la coalición de gobierno? ¿Por qué, digamos, no logramos dar esa impresión de una coalición sólida, firme, que no discute entre ellos, sino que discute con el adversario? Bueno, mire, yo creo que el dominio sobre los medios de comunicación por parte de la derecha está claro, ¿no es cierto? Yo no sé si alguien acá lo tiene en duda. Y desde luego que quien pone la plata pone la música, ¿no? Eso es así. Entonces, el problema es cómo rompemos esa muralla informativa de la cual es dueña la derecha. Entonces tiene que ser por nosotros mismos, en el contacto con la gente, a través de las redes, aprovecharlo. Y a través de los medios, aunque sean pocos los que existan, que son, yo diría, disidentes de esos medios hegemónicos, ¿no? Y que hoy día esos disidentes de los medios económicos están con el gobierno, o con las políticas del gobierno. Yo tampoco le exijo que estén con el gobierno. Ahora, el gobierno está apoyado por dos coaliciones. Eso también lo sabe todo el mundo. Y que claro, partieron siendo dos coaliciones muy disímiles, pero con el correr del tiempo poco a poco se han ido poniendo de acuerdo y yo creo que están colaborando de mejor manera con el gobierno. Claro, hay también voces disidentes que surgen, sobre todo, yo lo diría, del grupo de senadores, ¿no? Senadoras, que están en partidos que de alguna manera dicen que apoyan al gobierno, pero que la verdad es que son una minoría, pero meten mucho ruido, porque ¿qué es lo que acoge la gran prensa? Acoge lo que dicen esos, ¿no es cierto?, esos personeros, y no acoge lo que dicen los partidos, el colectivo. Yo conozco un par de senadores socialistas que hablan cualquier cosa, pero el Partido Socialista está en la campaña por el apruebo y está apoyando al gobierno, y estamos conversando y conversamos semanalmente, dos o tres veces, no solo con el Partido Socialista, todos los partidos. ¿Tenemos diferencias en los partidos? Tenemos, y creo que estamos haciendo bastante esfuerzo por no poner la diferencia sobre lo que nos une. Pero todos nos sentimos, todos los partidos estos que estamos con el gobierno, nos sentimos un poco impotentes ante los grandes medios de comunicación porque no dan la pasada. No le dan la pasada al gobierno, no dan la pasada para poner estas cosas que realmente interesan a la gente. Y usted cuando sale a un comité político cualquier cosa, le van a preguntar, ah, mira, pero este dijo de ti tal cosa. Uno se enfurezca, le responde y para hacer la polémica pública. O sale un trascendido que dice que en tal reunión se dijo tal cosa o se trenzaron en tal discusión dos personas. Bueno, a lo mejor hubo discusión, pero no es el resultado ni la síntesis de la discusión, ¿no? En toda discusión hay, en toda reunión que se quiere llegar a un acuerdo, primero hay, se ponen en la mesa las diferencias y tendrá que llegarse una síntesis que después sale la resolución. Pero creo que este gobierno, claro, se ha apagado un poco la inexperiencia de algunos en estos temas, pero finalmente se ha ido afiatando. Y yo creo que ese esfuerzo está empezando a dar fruto y va a dar fruto. Parece, por cierto, presidente, una estrategia comunicacional de los medios hegemónicos muy bien armada, porque por una parte, como dice usted, hacen aparecer las diferencias entre los partidos y movimientos que apoyan al gobierno, pero por otro lado hacen parecer que no están preocupados de los temas que a la gente le preocupan en el día a día, las políticas de gobierno que se están implementando. Se lo digo porque le escuchaba en declaraciones en la semana que uno de los puntos centrales que tuvo tanto la primera reunión en La Moneda como en Cerro Castillo con el presidente fue cómo seguir fortaleciendo el tema de la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado, donde el gobierno ha sido muy sigiloso en términos de no caer en esto del gobierno anterior, pero es una constatación de la realidad. O sea, había un absoluto desgobierno en materia de seguridad pública, en materia de migraciones, y lo único que estaba sostenido el gobierno de Piñera era en el estado de excepción en la llamada macrozona sur. Entonces no dejan tampoco colocar sobre la agenda estas opiniones que expresa no solo el Partido Comunista, imagino distintos partidos, sobre estas materias importantes o sobre cómo aplicar mejor políticas sociales. Sí, claro, es un hecho. En la derecha lo que apunta es a decir que aquí hay desgobierno, que no hay capacidad de reacción, que no hay Estado, etcétera. Pero poco a poco también se va desmintiendo esa aseveración. En el tema de seguridad, que es un tema que se arrastra, que curiosamente han ocurrido algunos hechos de relevancia delictual, no sé si han escuchado algunos que ocurrieron cerca de la casa del presidente de la República, ¿ya? Que son sospechosamente ubicados y cuantificado. Pero poco a poco también eso se va desmintiendo y se ve que es un gobierno que tiene, que ha tomado las riendas del tema de la conducción de las policías y que se está empezando a atacar a fondo la delincuencia y que hay proyectos y planes todavía para darle alguna estocada más a fondo tanto a la delincuencia organizada como con el tema de la droga, que me parece a mí muy importante, ¿no? Y eso se ha hecho, han habido ya, por ejemplo, el caso de May, las estaciones de metro, hay bandas que se han podido capturar, muchos han sido detenidos en la macrozona sur por el robo de madera, lo que es bastante novedoso, que no existió bajo el gobierno de Piñera, a pesar de que conocía esa situación. Ahora se está haciendo en la zona norte, el famoso tren de Aragua, bueno, está detenido el dirigente principal y varios otros. Ahora, ¿cuál es la discusión? ¿Es si a eso los mantienen detenidos en Arica o los trasladan a otro lado? ¿Ah? Que uno dice, no, ¿por qué se va a ir a otro? Bueno, esa ya es una discusión secundaria que imagino que tiene que hacerla quienes están a cargo de las cárceles o la justicia. Pero se está caminando en el combate hacia la delincuencia. Y también hay proyectos de ley que ya se enviaron al Congreso, se está avanzando en la creación del Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Que va a tener que tomar el combate a la delincuencia directamente. Se están fortaleciendo las policías con diversos protocolos, también con más herramientas, y bueno, está en el horizonte la reforma de las policías para hacerlas mucho más eficaces en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Y de eso les quiero decir yo que el presidente está muy, muy comprometido y está muy consciente de la situación que vive el país en ese sentido. Karen. Complementando sobre aquello, presidente, ¿qué le pareció el viaje que hicieron las máximas autoridades de Interior y de Defensa al norte para plantear medidas respecto de la migración ilegal y la migración de personas que realmente no deben estar en el país? Bueno, yo creo que es muy positiva, es muy positivo, porque, y eso se contrapone, ¿no es cierto?, con la posición de la derecha, que es que existe estado de excepción en el sur, más para el sur, en la macro zona norte, incluso en la región metropolitana. Y llegan incluso a establecer que existe estado de sitio. O sea, de facto nos quieren poner bajo las ordenanzas militares. Eso es lo que quiere la derecha. Yo sé que ni los militares ni los civiles queremos eso. Sino que y el viaje de la ministra y el subsecretario tiene relación con que sí, las Fuerzas Armadas a lo mejor pueden respaldar, auxiliar, pero no inmiscuirse en asuntos que son de seguridad y que tiene que atender la policía, de seguridad interior que tiene que atender la policía. ¿No? Claro, la frontera, sí, una parte de eso le cabe a las Fuerzas Armadas en resguardo. Y se están tomando medidas sobre eso y se están viendo algunas iniciativas que yo espero que prosperen pronto. Pero eso demuestra de que no hacen oídos sordos los problemas en las máximas autoridades de gobierno, sino que están atentas y están viajando donde corresponde viajar y a ir a tomar medidas. Eso es lo importante. Karen. Presidente, yo partí señalando esto el día de hoy, no lo puedo dejar de mencionar, conmemoramos el Día del Niño y de la Niña, a lo menos en Chile, que en algunos lugares se conmemoran otras fechas, pero claramente se establece, afortunadamente, el principal valor de este calendario del día de hoy, que tiene que ver con ratificar o promover los derechos de los niños y de las niñas que señala la Convención de los Niños, las Niñas y las y los Niños, también lo vamos a decir así, como me recordó Carlos Hugo hace un ratito. El artículo 26 de la nueva Constitución establece un sistema nacional de protección y promoción de los derechos de los niños y las niñas, y por supuesto ratifica el compromiso del Estado en esta materia. Es un día muy especial también para quienes somos padres, madres, para quienes ya son abuelos, abuelas, bisabuelos, pero también de recuerdo de nuestras propias vivencias de nuestra infancia. Yo, a lo menos, una infancia en dictadura donde lo que vimos justamente fue muy pocos derechos. Tuvimos que ser parte de generaciones que vimos la pelea por nuestros derechos a la educación, por ejemplo, en la calle. De otra manera no la teníamos. ¿Qué importancia tiene, a su juicio, presidente, este avance social, cierto, ciudadano, de compromiso del Estado de Chile y de sus autoridades, de los adultos, cierto, con estas materias? Bueno, es importantísimo, y sobre todo que exista un programa nacional de cuidado de niñas y niñas, que se establezca una política estándar para todo un país, independientemente de la clase social a la cual pertenezca un niño, si vive en un hogar o no, porque sabemos lo que pasa con cierta infancia, que tiene una vida muy compleja y que se ha prestado para muchos abusos, para corrupción también, ¿no? En estas instituciones que tienen que ver con los niños abandonados, los niños socialmente comprometidos. Así que eso es muy, muy importante que exista una política única en esto. Y que el Estado se comprometa, porque el compromiso del Estado hoy día no es el compromiso ideal en relación a quiénes son el futuro del país, a su formación, a su desarrollo, a su salud, a su educación cultural, ¿no? A su formación ética, pensando en los derechos que tiene toda una diversidad. Yo estaba pensando cuando usted hablaba de los derechos de los niños y niñas respecto a lo que pasa hoy día en la Araucanía. Si nosotros observamos lo que está sucediendo, en que incluso ya están siendo puestos en cuestión las autoridades ancestrales del pueblo mapuche, por los más jóvenes, por generaciones más jóvenes, se debe al trato que se le ha dado en un momento histórico a niñas y niños mapuches. La mayoría de las comunidades mapuches recuerdan que durante la dictadura, bueno, todos los niños fueron maltratados. Y los niños entonces tienen esos recuerdos. Y después, durante mucho tiempo incluso, el Estado ha seguido siendo represor. Y han sido asaltadas sus rucas, sus comunidades, donde ellos viven. Y eso ha ido creando una forma de respuesta y de resistirse a esa situación. Y mucho de lo que hoy día está ocurriendo y la falta de diálogo y la falta de credibilidad en las promesas del Estado tienen que ver con eso. Entonces también cuando uno piensa en general en el país, también yo creo que muchos jóvenes, muchas personas, incluso que no votan hoy día, muchos que dicen da lo mismo, por quién votar, qué cosa hacer, porque yo tengo que seguir trabajando, mi vida no va a cambiar, porque siempre voy a ser una especie de esclavo, ¿no? Siempre voy a ser explotado, siempre voy a ser de mi propio esfuerzo, y no confían, en una sociedad, en una comunidad, no confían, no creen en la solidaridad, no hay esperanza, una mirada hacia el futuro. Entonces, desde luego que una política como esta, que esté establecida en la Constitución, tiene que tener esa mirada a futuro. Perdón, alguien por ahí se está... Alguien puso un sonido extraño. Bueno, tiene que ver con eso, creo yo, de crear una nueva visión de futuro para el país. Tiene mucho que ver que empecemos con las niñas y niños, y niñas, como usted dice. Ya terminando nuestro programa, yo voy a leer los saludos que han llegado mientras nuestras y nuestros panelistas se preparan para las palabras finales de este domingo 7 de agosto. Tenemos saludos que llegan a través de Facebook Live desde Arica, la región de Parinacota, Constitución, El Tabo, Ovalle, Curicó, Los Pulpitos, región de Atacama, El Monte, Quilicura, Concepción, Rancagua, Pitrufquén, Chillán, San Joaquín, Buin, Huepil, Comuna de Tucapel, Loncoche, Recoleta, Santa Fe, Estados Unidos, Traiguén, Londres, Inglaterra, Parral, Managua, Nicaragua, Ochagua, Canadá, Providencia, Renca, Valparaíso, Región de los Ríos, Puente Alto, Algarrobo Norte, Macul, Concepción, San Javier, San Ramón, El Puerto de San Antonio, Recoleta Sur, Illapel, La Serena, Cabildo, Malme, Suecia, Brandenburgo, Alemania, Coquimbo, Paredones, Lo Espejo, Winnipeg, Canadá, Santiago Centro, Mendoza, Argentina, Canberra, Australia, Parral, Gotemburgo, Suecia, Rengo, San Bernardo, La Florida, Santa Juana, Pudahuel, Talca, Ñuñoa, Maipú, Temuco desde Gualmapu, Buin, Montevideo, Cartagena, Iquique, Curacautí. Bien, las palabras, el minuto final de este programa, don Patricio Palma. Ya parto pidiendo excusas porque mi conexión de internet parece que me ha jugado una mala pasada en el día de hoy, así que por celular estas últimas palabras. Yo me quedo primero que nada con la visión tan positiva, tan clara, tan simple, tan objetiva que nos entregó Mauricio Daza respecto de la actividad que hay que hacer para que triunfe la nueva constitución en Chile. Creo que cuando él dice que esta nueva constitución tiene dos diferencias fundamentales con la constitución que nos rige, la de la dictadura, dice una tremenda verdad. Efectivamente, esta nueva constitución pone término a la maldición del Estado subsidiario, es decir, a la imposibilidad que tenemos los ciudadanos para usar nuestros recursos de acuerdo a lo que queremos que haga nuestro Estado. Eso creo que es fundamental y lo corrige la nueva Constitución. Y lo segundo, cuando él plantea formas de democracia directa tan importantes para acercar de alguna manera el gobierno y el Estado al ciudadano común, y pone los ejemplos que se conocen y que con tanto éxito en otros países del mundo funcionan, como son los recursos a la iniciativa ciudadana de ley y los recursos a poner término a los mandatos que no están funcionando. Creo que es muy importante lo que ha dicho en ese sentido. Y para terminar, una palabra respecto de algo que a mí me ha impresionado profundamente durante la semana. Por una parte, el presidente de los Estados Unidos anunció que se había puesto término a la vida del que estaba actuando como jefe de Al-Qaeda. Bueno, todos tenemos una opinión respecto de Al-Qaeda, pero que el presidente de los Estados Unidos informe al mundo que ha procedido a matar a una persona tirándole un dron en su domicilio y que nadie diga nada, me parece extraordinario. Es decir, a un delincuente se lo juzga. Si está en guerra, se lo plantea en un estado de guerra. Pero que el país más poderoso del mundo informe que puede poner término a la vida de cualquier persona en cualquier país es realmente algo extraordinario, impresionante, inaceptable. Tan inaceptable como lo que ha estado ocurriendo durante la semana en la franja de Gaza, en la que el ejército israelí, el ejército del Estado de ese país, informa que está disparando y haciendo una operación especial en la franja de Gaza, a raíz de lo cual ya han muerto 25 personas. O sea, un país se atribuye el derecho a eliminar personas de otro territorio, sin preguntarle a nadie, sin respetar las normas del derecho internacional, sin que exista un estado de guerra declarado, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante que los países de América pensemos bien en esto que está ocurriendo, porque esto es lo que demuestra la indispensable necesidad de la unión de los países de América Latina para impulsar una zona de paz en nuestra región. Gracias, Patricio. La actualizo, la última información de hace poquito hora, 29 muertos, 215 heridos, entre los muertos un niño de 14 años y dos mujeres, debajo de los escombros en la actualización de las últimas horas mientras se desarrollaba este programa en la franja de Gaza. Karen Medina. ¿Karen? Sin duda repudiar este nuevo acto criminal y cobarde de agresión al pueblo palestino y señalar la solidaridad, por supuesto, con las familias de las víctimas y nuestro compromiso, por supuesto, con la causa palestina. Pero quiero señalar también que el día de hoy, me lo han recordado las redes y algunos WhatsApp de compañeros cercanos, ¿cierto?, conocidos, que el día 7 de agosto se conmemora también el Día del Dirigente y la Dirigente Social, un tema que podemos abordar también la próxima semana, tal vez. Saludar con esto el compromiso de los movimientos sociales y de sus dirigentes y dirigentes que han dado la lucha en este país por la democracia, contra este modelo neoliberal, por la nueva constitución, que jugaron un rol trascendental antes del estallido social y durante el estallido social también, a lo largo de una cantidad innumerable de cabildos ciudadanos en los que se plantearon temas que hoy día son justamente materia y parte del texto de la nueva Constitución, como el derecho a pensiones dignas, como el derecho a una educación pública de calidad, una salud pública y de calidad, el derecho a la vivienda, el derecho a un país construido sobre bases sociales de igualdad de género y de paridad, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, y que son hoy contenido real de la nueva Constitución, sin duda. Saludar también el rol que están cumpliendo a la hora de dar cuenta de que este proceso ha continuado, de que hoy día es posible tener una nueva Constitución y seguir, sin duda, dando la pelea en el día a día por un Chile mejor y más justo. Así que nos adelantamos con el saludo a los dirigentes y dirigentes sociales que creen y que luchan junto a su pueblo por un país mejor. Así es. Se suman saludos desde la provincia de Arauco, desde Chiguayante. Tenemos también que sumarnos a los saludos al día de los y las dirigentes sociales. Son un núcleo muy importante y también constituyen una parte muy importante de la audiencia de Radio Nuevo Mundo. Así que, por supuesto, que nos sumamos. Don Guillermo Teller. Bueno, yo comparto lo que han dicho Karen y Patricio. No me voy a alargar mucho. Quiero hacer hincapié nomás que tenemos que seguir adelante con la campaña por el apruebo, con mucha confianza y entusiasmo. Los días pasados, bueno, han hecho una gran campaña por el hecho de que una de las coordinadoras del comando por el apruebo, nuestra compañera Carol Cariola, habría hablado de marcar los domicilios. Hicieron un tremendo escándalo. Y lo que ella estaba planteando era que los domicilios se pusiera un letrerito que dijera apruebo. Y esto se hace en todas las campañas. Lo que pasa es que los del rechazo, que seguramente a lo mejor no tienen esta posibilidad de desplegar su rechazo como lo propone el apruebo, entonces hacen esta contracampaña. El otro día alguien muy bien decía que la derecha tiene un aparataje para salir al paso y tratar de desvirtuar lo que hace el gobierno y lo que hacen aquellos que estamos por el apruebo. Y tratar de meter cuñas y hacer creer que aquí hay una bolsa de gatos, ¿no es cierto?, entre los que apoyan al gobierno y el gobierno mismo. Bueno, todo eso es mentira. Y yo, por favor, no se detengan ante esas mentiras. Hagamos, abramos, se ha hablado de abrir 2 millones, creo, 3 millones de casas. Abrirlas y que ojalá en esas casas quede un apruebo. Y ya se están haciendo experiencias, hay muchas casas en que hay apruebo. Claro, tenemos un cerco que ha tratado de establecer la derecha, que además incluso a través de la Contraloría, haciendo abuso, sobre todo los parlamentarios de derecha, de las facultades que le entrega la ley, acuden por cualquier tontera a la Contraloría General de la República. Y una de esas ha sido meternos en la cabeza como que el gobierno está interviniendo, como que está dirigiendo la campaña de la prueba. Eso también es mentira. Ahora, no le pueden negar que sea de gobierno o no de gobierno, esté por el apruebo o por el rechazo, eso no lo pueden negar. ¿No? Eso es la democracia. Pero aquí le quieren negar a los personeros de gobierno que tengan una posición. Porque tener una posición es distinto a intervenir. El gobierno no interviene en la campaña. Fíjense que con esto, por ejemplo, que hizo un diputado de la UDI, de pedir que le entregara la mitad de los textos constitucionales que está imprimiendo el gobierno para informar que es su obligación, con eso quiere dar a entender como que los textos se le están entregando al comando del apruebo. No hemos recibido ningún texto de estos de parte del gobierno. El gobierno lo está repartiendo a través de las instancias del Estado, de la institución estatal del Estado. Y en la institución del Estado hay gente que está por el apruebo y por el rechazo. Entonces, no hay posibilidad de burlar la ley ahí. ¿no es cierto? No hay posibilidad. Y el gobierno lo está haciendo y va a seguir repartiendo esos textos. Y la derecha, claro, también quería aprobarse la mitad de los textos, ¿pero para qué? ¿Para fondearlo o para quemarlo? Acuérdense que ellos estuvieron en el gobierno, entre comillas, militar, en que quemaban los textos. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, bueno, nosotros tenemos que actuar, no tener miedo de esto, no cohibirnos, no sentir de que estamos con la lápida encima porque está la Contraloría en la Moneda. Mire, no pasa nada, nosotros tuvimos la Moneda, está la Contraloría, el gobierno está tranquilo porque no han cometido ningún delito. Nada. No se ha gastado un peso en campaña electoral por parte del gobierno o fondos del Estado. Los funcionarios de gobierno del Estado pueden hacer campaña después de su hora de trabajo y sin usar medios del Estado. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Pero sigamos adelante. Sabemos que ya están constituidos centenares de comités, tanto regionales como comunales, y se está trabajando. Así hay que seguir adelante, ¿no? Adelante todos los días con esta campaña. Muy bien, muchas gracias al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellez, también al panelista, al invitado de la primera parte, el abogado Mauricio Daza. Los últimos saludos que nos llegan desde Lota y de Coronel, aprovechamos de saludar en el 103.3 FM la audiencia desde Lota. Bueno, y a invitarlos, al despedir el programa, a seguir leyendo la Constitución, que en buena hora se ha transformado en lo que se denomina un bestseller. Solo una editorial, Editorial LOM, ya ha publicado más de 80.000 ejemplares, aparte de los que ha sacado el gobierno y de los que se venden en muchas partes, sobre todo en la calle. Recordarles al despedirnos que ya está la edición impresa de El Siglo en todos los kioscos o en Ricardo Camin 350. Y acá en Radio Nuevo Mundo, de lunes a viernes, de 10 a 12 del día, el programa Chile Decide. Agradecimientos a Karen, a Patricio, a Sergio, a Emilio, a Sandra, a Carlos, en nombre del equipo de producción, a nuestros invitados que ya despedimos, e invitarlos a seguir en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, nos escuchamos prontamente. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.